impacto evangelístico. Para mí es de mucho gozo estar aquí en esta tarde. Gloria al Señor. Recordarán que en la confraternidad de en Manatí, pues yo ya no me sentía muy bien y hice el esfuerzo y estuve allí. Y en esta confraternidad, pues doy gracias al Señor que, habiendo atravesado unos días muy difíciles, el Señor me permite estar en la confraternidad en Arroyo. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Saludo a todos los compañeros, obreros. Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor. Amén. Yo he estado orando y pidiéndole al Señor que me permita traerles algunos breves pensamientos de la palabra del Señor. Y voy a leer en 2 de Corintios capítulo 3 versículos 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Gracias a Dios por su palabra tan preciosa. Estos versículos, especialmente el verso 18, porque allí se nos dice que nosotros, por el Espíritu del Señor, debemos de ir siendo transformados en la contemplación de la presencia del Señor y de su gloria. Nosotros somos transformados de gloria en gloria a la semejanza de nuestro Señor. En la medida que nosotros contemplamos su gloria, así recibimos de su gloria. En la medida que nosotros buscamos al Señor, así nos identificamos con Él. En la medida que buscamos de su santidad, así recibimos de su santidad. Bendito el nombre del Señor. En la medida que el hombre sin Cristo se deleita en los placeres, en el pecado, en la pornografía, en la inmundicia, en la corrupción, así se va corrompiendo. En la medida que un creyente que empieza a mirar al mundo, así se va mundanalizando. Y en la medida que nosotros contemplamos la gloria y la presencia del Señor, así vamos recibiendo del Señor a su misma semejanza. Bendito su nombre precioso. Aleluya. Y hay un hombre en las Sagradas Escrituras que nunca se conformó con las cosas que recibía del Señor. Él nunca estaba satisfecho. Siempre quería más. Él bajó del Sinaí con las tablas que Dios preparó y escribió con su propio dedo. Una cosa tan especial que Dios mismo escribió con su dedo los mandamientos en tablas de piedra. De Cristo dice que en los evangelios que Él las obras que hacía, las hacía por el dedo de Dios. Allí el dedo de Dios representa al Espíritu Santo. Bendito el Señor. De modo que Dios, por su Espíritu, pues grabó estas tablas. Y Moisés descendía 40 días y 40 noches en medio de la gloria de Dios, su rostro resplandecía y el pueblo no podía mirar su rostro. Hoy hace mucha falta que un mundo lleno de tinieblas pueda ver hombres y mujeres de Dios cuyos rostros brillen con la gloria del Señor. Amén. No hace falta teólogos ni buenos predicadores. No hacen falta. Hacen falta hombres y mujeres cuyo rostro brille con la gloria de Dios. Y sin predicar esa gloria y esa presencia que hay en una vida, se proyecta en las vidas necesitadas. Bendito el nombre del Señor. Y cuando Él descendía, pues ya Dios le había dicho: desciende y ve a tu pueblo que tú sacaste, porque se ha corrompido y han fabricado un becerro de oro y le están adorando. Dios, desde que le dijo a Moisés esto, determinó deshacerse del pueblo y le dijo a Moisés: tu pueblo que tú sacaste. Entonces, cuando Moisés llegaba, pues ya el pueblo le había pedido a Aarón, dice: más viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se allegaron entonces a Aarón y dijéronle: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo vino donde Aarón. Aarón demostró ser un líder flojo, voluble, inestable, porque enseguida que el pueblo le pidió, él se puso en acción. Y allí el pueblo era el que mandaba. A Aarón le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque de este Moisés no sabemos más. ¿Cómo cambian los corazones y cómo los pueblos y congregaciones y denominaciones que no tienen líderes firmes en Dios y en su palabra, tan fácilmente de la noche al día se corrompen? Bendito el Señor. Y este Aarón, pues, que su nombre significa iluminador, se tornó en una luz apagada y ya no iluminó más. Cambios tan drásticos de la noche al día. Bendito el nombre del Señor. Entonces Aarón y el pueblo, con unas frases despectivas acerca de Moisés: este varón, este Moisés, no sabemos de él. Qué fácil los humanos cambiamos. Bendito el nombre de Jesucristo. Y Aarón le dijo al pueblo, se puso en acción enseguida: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, traédmelos. Y todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajéronlos a Aarón. Así que Aarón dio una orden totalmente fuera de la palabra de Dios. Aarón había estado con Moisés todo el tiempo, desde que se presentaron ambos delante de Faraón. Aarón cruzó el Mar Rojo en seco. Aarón estuvo con Moisés todo el tiempo. Sin embargo, ahora, cuando está solo y cree junto con el pueblo que ya Moisés no regresa, parece que tenía pensamientos de sucesor, y enseguida obedeció a la demanda del pueblo y pidió oro, los zarcillos y todas estas cosas. Y el pueblo, tan presto a obedecer las cosas y las órdenes que no vienen de Dios. Yo quiero que nosotros vayamos pensando que un pueblo que es de Dios puede, por descuido o por ingratitud o por cualquier otra cosa, descender a posiciones y a lugares tan tristes y tan pobres. Todo el pueblo trajo el oro y Aarón los tomó de las manos de ellos y formólo con buril e hizo de ello un becerro. Así que Aarón fue quien construyó el becerro de oro. Tal vez sería labrado en madera o enchapado con el oro que trajo el pueblo, o quién sabe, hizo un molde y derritió todo aquel oro, pero él fue quien lo hizo, obedeciendo las demandas del pueblo. Y nosotros no nos cansaremos de repetir que el pueblo y el hombre de Dios no puede darle al pueblo lo que el pueblo le guste o lo que el pueblo desee. El hombre de Dios tiene que darle al pueblo de Dios lo que el pueblo de Dios necesita. Si le gusta, magnífico. Si no le gusta, mejor. Pero el hombre de Dios es responsable delante de Dios y tiene que dar al pueblo lo que el pueblo necesita. Y hoy tenemos un ministerio en tantos sectores, iglesias y denominaciones que sencillamente le dan al pueblo lo que el pueblo le gusta. Y de esto podríamos hablar muchísimo, pero no hay que hablar mucho de esto, porque esto es lo que se está viviendo hoy en un 90% de los casos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando ya Aarón terminó de fabricar el becerro, el pueblo dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Los egipcios adoraban al becerro. Entonces, ellos no pidieron un becerro, ellos pidieron dioses. Pero Aarón se recordó del becerro que adoraban los egipcios y le dio al pueblo de Dios adorar un becerro similar a los que adoraban los egipcios. Cuando uno pierde el temor de Dios y la obediencia y la sujeción a Dios en su palabra, le es muy fácil hacer las cosas que hizo en su vida pasada y cosas peores. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta Jehová. Y ahora Aarón todavía lo hace peor, edifica un altar delante del becerro. Bendito el nombre del Señor. Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta Jehová. Así es que hizo una mezcla allí de idolatría y de paganismo terrible con una fiesta Jehová, con un altar delante del becerro, con un altar para el becerro, con un altar para la adoración del becerro. Y entonces, para querer darle un tinte de autenticidad y legitimidad, dijo: a mañana será fiesta Jehová. Pero esa no era fiesta Jehová, esa era fiesta al diablo, a los demonios, a la idolatría. Bendito el nombre del Señor. Y hoy El corazón de todo hombre y mujer piadosa tiene que llorar y tiene que gemir ante la presencia de Dios cuando vemos una mezcla tan miserable de las cosas de Dios y las cosas del mundo y las cosas del diablo. Y hoy hay tantas reuniones y tantos cultos en tantas iglesias que hay una mezcla grotesca y miserable de algo que aparentemente es de Dios, pero que está cargada de cosas de la carne, de cosas del pecado, de cosas de la idolatría y del paganismo. Bendito el nombre precioso del Señor. Una mezcla terrible. Y en esto de las mezclas, nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que tener un cuidado muy especial, comenzando con nosotros los obreros. Tenemos que tener un cuidado muy especial en que estas mezclas no se vayan introduciendo en nuestros cultos y en nuestras congregaciones. Bendito el nombre del Señor. Tantas modas locas e indecentes que a veces se ven y se están mirando en algunas de nuestras jóvenes. Bendito el Señor, alabado sea Dios, alabado sea Dios, bendito el nombre de Jesucristo. Nosotros tuvimos una experiencia muy difícil en una de nuestras recientes convenciones con personas que fueron desde acá y tuvieron que pasarnos papelitos diciéndonos: ya el movimiento misionero mundial ya no está enseñando y predicando como siempre lo hizo, porque vemos hermanas con las faldas rajadas. Eso es indecente. Amén. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el Dios de la gloria. Y mencionando también el pelo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor reprenda todas estas mezclas diabólicas, carnales y mundanas. Obreros de Dios, guardémonos donde Dios nos ha puesto. Seamos responsables a Dios, bendito el Señor. Enseñemos, corrijamos, pero con amor. No hay que dar batazos, no hay que golpear. En Efesios dice que la verdad tenemos que decirla con amor. Con amor. Con amor. Si no se responde ni a la verdad ni al amor, también nosotros como hombres de Dios tenemos recursos bíblicos, espirituales y ministeriales. O para entregar a esa persona en las manos de Dios, que Dios haga en esa vida como Él quiera. Si tampoco respondiera a la mano de Dios, también podemos entregárselos al diablo. Amén. Pero la obra de Dios tiene que ser mantenida en santidad, en limpieza. Gloria a Dios. El Señor viene a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha y sin mácula y sin contaminación. Y es una desgracia que un pastor esté pastoreando 3,000 personas y el Señor se lleve 17 personas de esa congregación. Yo creo que si ese pastor se salva, no sé ni qué decir. Bendito el nombre del Señor. Nosotros no trabajamos para el tiempo, nosotros trabajamos para la eternidad. Nosotros no trabajamos para tener mucha gente en la congregación y tener buenos ingresos y comprar la casita y el carrito y la finquita. Entregue su credencial si usted está trabajando así. Nosotros trabajamos para la eternidad, para ganar almas para el reino de los cielos y para que estas almas lleguen hasta el cielo. Alabado sea el nombre precioso de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito su nombre. Y el día siguiente madrugaron el pueblo, madrugaron a pecar. Madrugaron a pecar. A veces para madrugar a un culto matutino, parece que se nos trepan encima unos cuantos demonios que no nos dejan levantar. Pero aquí el pueblo madrugó a pecar con esa mezcla grotesca y a ofrecer holocaustos y presentaron pacíficos. Y sentóse el pueblo a comer, a beber y a jugar. Mire qué clase de culto de adoración. A comer, a beber y a jugar. Y en una versión dice, añade y dice, y a pleitear. Porque los juegos traen problemas. Amén. Y las comelonas traen problemas. Gloria a Dios. Y esa clase de fiestas traen problemas. Pero así era el culto que estaban ofreciendo. Un culto idolátrico y dándole una apariencia que era Jehová. Qué doloroso, qué triste, hermanos. Bendito el nombre de Jesucristo. Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, ¿ves? Tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Y a ti yo te pondré sobre gente mejor. Bendito el Señor. Así que Dios desechó al pueblo. Y no quiso llamarlo mi pueblo. Ni quiso decir que él lo sacó de Egipto. Le dijo a Moisés, ese es tu pueblo, no es mío. Y ese tú lo sacaste, yo no lo saqué. Hermanos, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Bendito su nombre. Y no piense y no me diga que eso era Jehová del Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Amén. Que mata. Igual que mató en el Antiguo Testamento, mató en el Nuevo Testamento. Y yo conozco muchas personas que Dios los ha cortado por su pecado. Que Dios nos ayude, hermanos. Y que nos guardemos delante del Señor. Dios es celoso de su pueblo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Note que Moisés no acepta que ese es su pueblo y que él sacó ese pueblo. Moisés, con toda reverencia, le dice a Dios, Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Moisés reconoció que fue Dios quien lo hizo, que no fue él, que fue Dios. ¿Por qué han de hablar los egipcios? Y notemos cómo con la sabiduría que Moisés hace esta intercesión. Le da a Dios todo el reconocimiento por la sucesión de obras milagrosas que él realizó para sacar a Israel del cautiverio. Y entonces apela al testimonio de Dios y le dice: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para arraerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Gloria a Dios, que Moisés apeló al testimonio de Dios, a la veracidad de Dios, cuando le dice a Dios: ¿y qué van a decir los egipcios? Que tú sacaste a este pueblo para matarlos acá. Y luego apela a las promesas de Dios: Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les dijiste: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Nosotros, como hombres de Dios, debemos y tenemos que ser intercesores. Tenemos que interceder por el rebaño. Amén. Mientras más nosotros oramos por una persona, más amamos esa persona. Amén. Y mientras más nosotros oramos por el rebaño, y particularmente por aquellos que no acaban de entrar dentro de la palabra de Dios, mientras más oramos por ellos, más les amamos y más queremos ayudarles. Moisés intercedió. Note que Dios dijo: yo voy a destruir este pueblo. Pero Moisés intercedió. Y hay cosas que Dios haría si nosotros no intercediéramos. Amén. Ese es un ministerio muy descuidado. Hoy se quiere figurar, aparentar, tener posiciones, y que mucho se descuida este ministerio de intercesión. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Desistió, Dios desistió de lo que iba a hacer con su pueblo por la intercesión de Moisés. Y volvióse Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y Moisés, que estaba en la cumbre del monte Sinaí, fue descendiendo hasta que llegó donde estaba Josué. Josué se había quedado a mitad del monte. Dios le dijo a Moisés que subiera él solo. Y cuando llegó donde estaba Josué, Josué le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campo. De allá están peleando. Pero Moisés le respondió: no es esto algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos. Estos no son gritos de guerra. Esta es una algazara de cantar. Algazara de cantar, oigo. Y eso hacían, cantando, bailando, gritando. Y que a Jehová. Y Moisés le llama algazara de cantar. Qué triste que en tantas iglesias, y a veces incluyendo algunas de las nuestras, lo que se produce es una algazara de cantar, de seis chorreados de salsa, de merengue, de rock and roll, algazara. Eso no es alabanza a Dios. Aunque la letra sea muy linda, la música no es de Dios. Hay música de Dios y hay música del diablo. Cuando al diablo lo botaron del cielo, la Biblia dice que lo botaron con todo y sus instrumentos que Dios había preparado para él. Y lo botaron con sus instrumentos para que se fuera con su música a otra parte, porque en el cielo no cabía la música del diablo. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Bendito su nombre. Y aconteció que como llegó a él al campo, vio el becerro y las lanzas, enardecióse la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Así es que la ira santa que le dio a Dios el saber que ese pueblo que él había sacado de Egipto con brazo fuerte y mano extendida, con milagros y prodigios, dividiendo el Mar Rojo y haciendo tantos milagros para ese pueblo, la ira santa que le dio a Dios le iba a inducir a destruir este pueblo y a Moisés ponerlo sobre un pueblo mejor. Pues esa misma ira santa le dio a Moisés cuando vio el becerro de oro y el pueblo adorando, y el pueblo cantando, y el pueblo danzando alrededor del becerro de oro. Le dio una indignación tan grande que tiró las tablas que Dios mismo había escrito. Dios nunca le dijo a Moisés, ¿por qué hiciste esto? Hubo una ocasión que sí le dijo, ¿por qué hiciste esto? En el caso de herir la roca, pero aquí no le dijo nada. Porque si él mismo los iba a destruir, pues él entendió la indignación de Moisés. Como cuando Cristo entró dos veces al templo en Jerusalén, que entró con un azote de cuerdas, con bolitas de plomo en las puntas. Así eran los azotes o los látigos en ese tiempo. El Señor entró con un látigo al templo. No lo entró para exhibirlo. Con su mano izquierda volteaba las mesas y las palomas seguían volando y las monedas rodaban por el piso. Y en la derecha el látigo. Y si alguien se le enfrentaba, el látigo era para usarlo. Y se lo hubiese terciado en las costillas a cualquiera. Una indignación santa. Bendecido su nombre para siempre. Entonces él quebró las tablas y tomó el becerro. Estaba bien bravo. Tomó el becerro, lo quemó. Parece que era hecho en madera y luego forradito de oro con los zarcillos elaborado, lo quemó en el fuego y luego el oro lo molió hasta reducirlo a polvo, lo hizo polvo, polvo de oro, y entonces el oro lo regó en las aguas y le dio a beber las aguas al pueblo. ¿Quieren becerro? ¿Quieren oro? Pues bébanse las aguas ahora con polvo de becerro. Mire, hermano, a veces nosotros no obedecemos. Y Dios tiene que usar métodos drásticos. Y gloria a Dios por eso. Si todos nosotros somos lo suficientemente honestos, tenemos que admitir que Dios ha tenido en ocasiones que bregar con nosotros de maneras fuertes. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. Entonces le dijo a Aarón, Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Así que Moisés responsabilizó a Aarón. Y Aarón era el responsable. Y Aarón le contestó, como que también venía de la descendencia de Adán y Eva, con un doctorado en excusas. No se enoje, mi señor. Tú conoces el pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me trajeron el oro, yo lo eché al fuego y salió ese becerro. ¿Mentira? Oiga, porque es que un pecado lleva a otro. Y allí Aarón se metió a mentiroso también. Bendito el nombre del Señor. Imagínese que él echó al oro al fuego y salió el becerro. Qué bien nosotros arreglamos las excusas. Yo conocí un predicador hace muchos años, yo era jovencito, y él decía en sus conversaciones carnales, yo tomo una mentira, y para darle esa tonalidad que nosotros y esa motivación que nosotros le damos a las mentiras groseras, él decía, yo tomo un embuste, por más embuste que sea, y yo lo adorno y lo arreglo y lo digo como una verdad y todo el mundo me lo cree. Bendito el Señor. Claro, murió con leucemia. Entonces Moisés estaba bien indignado. Y como por el medio estaba la existencia del pueblo, y él tenía que, no podía hacer como Aarón, irle a decir a Dios, Dios, este pueblo, perdónalo, porque es que son así, usted sabe que somos humanos. Y dije, no. Viendo a Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado, para vergüenza entre sus enemigos, púsose Moisés a la puerta del real y dijo, ¿quién es de Jehová? Júntense conmigo los que son de Jehová. Y no todo el pueblo se juntó. No. Se juntaron los hijos de Leví, la tribu de Leví. Y se cree que no todos, porque la orden que le dio a Moisés era también para los de su tribu, si no estaban allí juntos. Esos solo pasaron, se juntaron con Moisés, como que estaban de parte de Jehová. Y él les dijo, Moisés les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. Y de allí, de ese servicio que prestaron los levitas, no todos, porque ellos tuvieron que matar a hermanos de ellos y a hijos de ellos que no vinieron de parte de Jehová. Amén. Y todos aquí sabemos que cuando el Señor se lleve la iglesia, no se va a llevar a todo el mundo, ni se va a llevar a todos los que son miembros de las iglesias, ni se va a llevar a todos los que son pastores y predicadores y obispos. se va a llevar a aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, que viven vidas santas delante de Dios y su presencia. Alabado su maravilloso nombre. Amén. Y de aquí es que la tribu de Leví, por ese servicio que prestaron a Jehová y a Moisés, fue escogida como la tribu sacerdotal. Alabado sea el Dios de la gloria. Alabado sea Dios. Dios premia la fidelidad. Aleluya. Bendecido su maravilloso nombre. Gloria a Dios. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, volvió Moisés a subir a la cumbre del monte Sinaí y le dijo a Dios: ruégote pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. No fue a justificar al pueblo, no fue a defender al pueblo, fue a vindicar la justicia y la gloria de Dios. Fue a dar gloria a Dios, aleluya, bendito su nombre. Y luego le dice que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés, con todo lo que había hablado con Dios allá en el monte, y con todo lo que Dios le había hablado con relación al tabernáculo, Moisés entendió perfectamente que para que haya perdón tiene que haber propiciación, tiene que haber un sacrificio. Y entonces Moisés le dijo a Dios: perdona a este pueblo ha pecado, ha adorado becerros de oro, ha pecado gravemente, pero perdona ahora este pueblo. Y si no perdonas este pueblo, allí Moisés se ofrece a Dios como sacrificio. Si no lo puedes perdonar, entonces borra mi nombre de tu libro. Excluyeme a mí. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Moisés entendió la justicia de Dios y la gracia de Dios, que Dios sigue siendo justo cuando muestra su gracia, cuando hay un sacrificio. Alabado sea el nombre precioso de Jesucristo. A su nombre sea la gloria y la alabanza. Y Jehová le dijo a Moisés: no, Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. A ti no, es al que peca. Bendito el Señor. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti. En el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Dios le dice a Moisés: yo lo perdono ahora, pero yo voy a castigar. Y mientras tanto, sigue al frente del pueblo, que mi ángel irá contigo. Gloria a Dios. Jehová dijo a Moisés: ve, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste. Todavía Dios está indignado. Que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: a tu simiente la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al heteo y al fereceo y al heveo y al jebuseo. a la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios le dijo a Moisés: perdono ahora, te voy a castigar, mi ángel va a ir contigo. Si yo voy, hacen otra igual, los voy a destruir. Yo no voy, mi ángel irá contigo. Y oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Pues Jehová dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblos de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, que yo sabré lo que te tengo de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo extendió fuera del campo, lejos del campo, y llamólo el tabernáculo del testimonio. Se cree que ese era todavía el tabernáculo, no había sido edificado, habían sido dadas las instrucciones, y se cree que ese era el tabernáculo, la tienda de campaña de Moisés, que estaba en medio del campo, pero Moisés la sacó fuera del campo, porque era que Jehová descendía a la morada de Moisés, su gloria, a hablar con él. Y entonces Moisés sacó fuera del campamento su tienda, para que precisamente al Dios descender, muchos no fueran a morir. Lo sacó y lo llamó tabernáculo del testimonio. Y fue que cualquiera que requería a Jehová salía al tabernáculo del testimonio, que estaba fuera del campo. Así es que Dios dejó de hablar con el pueblo y con Moisés allí en medio de ellos. Qué triste cuando se pierde la presencia del Señor. Es mejor uno morirse. Bendecido sea Jesucristo. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Pues Moisés iba a su tienda, donde Jehová hablaba con él. Todo el pueblo se levantaba, y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvíase al campo. Mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Y que Dios le dijo a Jehová, perdón, Moisés le dijo a Jehová: bueno, tú me has dicho que yo saque este pueblo, pero tú no me has dicho a quién vas a mandar conmigo. Eso no me lo has dicho. Sin embargo, tú me has dicho, Jehová, tú me has dicho: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Y Moisés le sigue diciendo a Dios: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque haya gracia en tus ojos. Así que allí Dios le dijo a Moisés que el ángel de él iría con él. Moisés le dice: tú me has dicho que yo saque a este pueblo, pero no me has dicho quién va conmigo. Y tú me has dicho que yo he hallado gracia en tus ojos. Y si yo he hallado gracia en tus ojos, muéstrame ahora tu camino. Muéstrame tu camino para que yo halle gracia en tus ojos. Y el pueblo es esta gente. Y él le dijo: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Dios, en respuesta a las peticiones de Moisés, primero le dijo: mi ángel va contigo. Pero Moisés no estaba satisfecho. No quería que un ángel fuera. Porque él decía: si Dios, que hasta hoy ha andado con nosotros, que de noche es columna de fuego que nos alumbra el camino y oscurece el camino de los egipcios, si nos da agua de la roca, si ha hecho tantas cosas Dios con nosotros, y este pueblo ha murmurado tanto contra Jehová, andando Él con nosotros, ¿qué no hará si me mandan un ángel? Alabado sea Jesucristo, bendito su maravilloso nombre. Entonces Dios le dice: bueno, mi rostro irá contigo. Y Moisés le dijo: bueno, si tu rostro, tu presencia, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No damos ni un paso. Alabado sea Dios. ¿Cómo tenemos nosotros que depender de la gloria, de la presencia, de la dirección, del Espíritu y de la palabra de Dios? Alabado su maravilloso nombre. Aleluya. Pero es que Moisés no está contento, no está satisfecho. Entonces le dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Así es que él ni contento estaba que el rostro de Dios fuera con él. Él quería que todo Dios fuera con él. Alabado Dios para siempre. Amén. Y cada vez lograba de Dios lo que él intercedía. Bendecido su maravilloso nombre. Alabado su maravilloso nombre. Aleluya. Y Jehová le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Aleluya. Mire, todavía no estaba satisfecho Moisés. Moisés era, óigame, algo especial. Entonces mira lo que le dice: bueno, está bien, ahora te ruego que me muestre tu gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ay, es que Dios es tan bueno, hermano, con la gente que es fiel. Es que Dios contesta, hermano. Dios es tan maravilloso. Y Dios le dice a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Yo haré pasar todo mi bien, todo lo que es Dios, amén, delante de ti, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Yo voy a pasar ahí frente de ti, mi presencia, mi gloria, pero no podrás ver mi rostro, porque hombre que vea mi rostro es hombre que muere. Aleluya. Aleluya. Y dijo aún Jehová: he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. ¿Y será que cuando pasare mi gloria? Él había pedido ver la gloria de Jehová. Cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no mi rostro. Alabado sea Dios. Está bien, Moisés. Está bien lo que tú pidas. Aleluya. Vas a ver mi gloria. Gloria al Señor. Vas a ver mi gloria. Pero Moisés, cuando yo pase, yo tengo un lugar para ti. Yo te voy a meter en la hendidura de la peña. Y cuando yo vaya a pasar, yo te tapo, te cubro con mi mano para que no veas mi rostro. Pero una vez que yo pase, yo quito la mano y tú me vas a ver en mis espaldas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Adoremos al Señor. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito su nombre para siempre. Amados, el apóstol Pablo, hablando de la roca, de la peña en el desierto, la peña que les seguía, y dice Pablo, y la roca era Cristo. Y esa peña, esa hendidura de la peña en la cual Dios metió a Moisés y lo cubrió, son las heridas de nuestra roca, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estamos nosotros. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Por cuyo sacrificio y por cuya sangre hemos sido aceptos a Dios, porque aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito su nombre maravilloso. Bendito su nombre maravilloso. Bendito su nombre maravilloso. Aleluya. Moisés era de estos hombres que no estaban satisfechos pensando: ya llegué, ya lo logré, Ya soy ministro ordenado. Ya tengo una congregación. Ya estoy hecho. Ya lo tengo todo. No. Moisés quería más gloria de Dios. Quería más de Dios. Dios le dijo, te mando mi ángel. Tal vez alguno de nosotros, ah, pues está bien, con el ángel yo me defiendo. Pero no, tu ángel no. Gloria a Dios. Pues mi rostro va contigo. Bueno. Pero que yo quiero que no solo sea tu rostro, que tú andes con nosotros. Está bien, Moisés. Está bien, yo voy. Pues ahora, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu gloria. ¡Aleluya! Y el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo que nosotros, al contemplar al Señor, vamos siendo transformados, no de dólar en dólar, ni de casa en casa, ni de hacienda en hacienda, no, que somos transformados de gloria en gloria. ¿Y cómo? A la misma semejanza del Señor. Moisés, con tanto mirar la gloria de Jehová allá en el Sinaí, cuando descendió su rostro brillaba. Y repito que este mundo no necesita más predicadores, ni más misioneros, ni más emisoras de radios evangélicas, ni más de ninguna otra cosa. Este mundo lo que necesita son hombres y mujeres que irradien la gloria de Dios en sus vidas. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Estemos de pie, levantemos nuestras manos y digámosle, Señor, ayúdame a ver tu gloria. Quita de mí lo que impida, lo que estorbe, lo que esté delante de ti y de mí, en medio de ti y de mí, que me estorbe a mí mirar tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, que yo sea lleno de tu gloria, lleno de tu presencia, lleno de tu amor, lleno de tu pasión por las almas. Yo quiero, Señor, ser semejante a ti. Yo quiero, Señor, de tu presencia, de tu gloria, de tu Santo Espíritu. Adoremos al Señor, hermanos.